pedir una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Buenas noches, amigos de Mamut, ¿cómo están? Ya es martes 17 de noviembre. Pues día número no sé qué de la pandemia. Y pues aquí estamos, mi queridísimo amigo Jort. ¿Cómo estás, Jort? Te saludo desde Tlalpan. Bien, Borrego, saludos desde la Benito Juárez, la BJ. Pusieron miles de BJs en toda la alcaldía, para que no se nos olvide. Bien, Borrego, pues aquí seguimos festejando los 10 años de Resistencia Radio en esta semana. Bueno, para nuestro querido, pues estamos sin estar en vivo, porque sigo sin estudiar cómo hacer el programa en vivo. Nuestro productor anda de vacaciones, drogado, no sé qué está pasando este muchacho. Sobredosis de totis, pero ya nos dijo, chavos, rífense ustedes el en vivo, pero pues no lo hemos hecho. Ya nos vamos a rifar. Se nos asignó un trabajo, solo un trabajo, y no lo hemos hecho. Tienes que hacer una sola cosa, y la haces mal. Pero mientras tanto, aquí estamos. No pasa nada, Borrego. Digo, sí tiene una dinámica diferente un poquito el no en vivo, el vivo falso. Pero pues así empezamos, hace ya 26 programas, con una audiencia acumulada de 26 personas. Y ahora son 16 personas, creo, o 6, no estoy seguro. Entonces, pues, podemos seguir así eternamente, ¿me escuchaste? Eternamente. Forever. Lo que dura la pandemia. Lo espero que esto, Mamut, dure más de lo que dure la pandemia. Y hoy tenemos un programa un poco diferente. Hoy vamos a tener presentación en vivo. Si lo escuchan, si no es en vivo, una presentación. Estamos celebrando los 10 años de resistencia, 10 años de resistir. Nosotros aquí llevamos 10 meses, creo, entonces llevamos poquito, pero créanme que el trabajo que ha hecho Chaco y Esaú, 10 años, realmente... Está muy cabrón, güey. Muy sí. Cabrón. Yo los felicito, los congratulo, los alabo, los respeto. Porque sí, no es nada fácil. Ya lo hemos visto incluso nosotros en este muy corto tiempo que tenemos de integrar esta honorable institución. pues sí es un trabajo de mucha pasión y de amor al arte. Sí, bastante pasión, y creo que pues Chaco y Esaú, pues yo los conocí hace como 8 años, porque tocamos en el segundo aniversario. Dice George que no se acuerda, pero creo que no se acuerda por la cantidad de baraimas que tomó esa vez. Baraimas. Sí, me acuerdo de las baraimas. No, fue, nos invitaron a tocar a Nona Parks hace como 8 años, y ahí conocimos a Resistencia Radio, y pues ahí como hicimos amistad, seguimos el proyecto, y luego lanzaron la convocatoria y dijimos, pues ¿por qué no? Y pues acá estamos, ¿no? Compartiendo un poco de música con ustedes, y pues agradeciendo que nos sigan escuchando. Exacto. Y pues muchas felicidades, muchachos, a Chaco, a Saúl y a todos los que conforman esta frecuencia, porque se dice fácil, pero no lo es. No, Resistencia no, sobre todo, X. Resistencia X. Y pues al final del programa vamos a tener una banda invitada, Nomádico. Bueno, nos envió su video. tocando en vivo, y pues esperemos que les guste. Pero pues vamos con las rolas. Joel, ¿qué te parece? Como tenemos rock poco pandémico tiempo, para todos nosotros, ¿sí? Como tenemos poco tiempo, pues vamos a poner Shine On Your Crazy Diamond. ¿Qué te parece, Joel? Shine On, me parece perfecto. Y pues fue un placer, muchachos. Que estén bien y nos escuchamos la siguiente semana. Fue Shine a Crazy Diamond, tocada por Jack Irons. Y sí, una vez más, la voz, hermosa voz de Eddie Vedder. Ay, güey. Suena en este programa. Está bueno, ¿eh? Me gustó bastante, Borrego. Me sorprendiste, la verdad. No me lo esperaba. Por tercera vez, ¡boom! Hombre, es que sí, exacto, güey, como, ay, no pensé que por tus lados fueras a poner algo de Pearl Jam, Ready, ¿verdad? Y de pronto, ¡pam! No, pero sí, está chingón, la verdad es que, ¿qué le hago la mamada, güey? Yo también escucho Pearl Jam casi diario, y y me los encuentro en cada rincón, en cada canción. Pero eso está bastante chido. Sí, es una versión de su primer disco solista que salió en el 2004, Jack Irons, después de que dejó a Pearl Jam en el 98. Es un disco donde participa Les Claypool, alguien que también está en todos pinches lados. Con justa está, razón, güey, no mames. Flea también está. Flea, Jack Irons, antes de ser parte de Pearl Jam, fue parte del otro Red Hot Chili Peppers. Y pues hay varios, está Alain Johannes, hace una semana lo pusimos, guitarrista de los Queen of the Stone Age, y pues está bueno el disco, está para todos los que les gustan las percusiones, la bataca, se los recomiendo. Vamos a subir, güey, una de recomendaciones, güey, al feed de Resistencia al feed, Radio. El feed de Resistencia, güey. ¿Cómo se dice feed en español? ¿Sería a la alimentación? A la alimentación de la página, sí, güey, está complicado. ¿Al portal? Estamos bien chavos, güey. Bueno, sí. Pero sí, visiten resistenciaradio.com, ahí el buen Borrego sube notas bastante seguido. Y ya nos ha dicho el buen Esaú que en algún momento va a haber esta parte donde van a poder ver todas las notas mostradas ahí, porque ahorita nada más se ven como las más recientes, ¿cierto? Sí, se ven las más recientes, como tipo blog, güey, ¿no? Se van a ver como todas, porque también están escribiendo, pues ya más gente está escribiendo aquí, afortunadamente los chicos cool, creo que también ya se pusieron a hacer reseñas de películas. Los chicos cool, ¿te refieres a de generación X? Los degenerados, güey, como tú les dices. ¿Yo? Perdón, yo no les digo así, yo les digo por su nombre. ¿Cómo se llaman, George? Peter y Alonso. Ah, qué bueno. Ay, güey. Ay, papá. Saludos a los degenerados. Bueno, sí, buenas recomendaciones de generación. También de los TIR, que seguramente escucharon más temprano el día de hoy. Estábamos hablando hace rato del buen Chaco, productor de esta... De este programa cuando es en vivo. Bueno, era, porque ahora nosotros nos vamos a producir solos. Pero sí, escuchen el Hostil, normalmente es los martes a la una y siempre tienen muy buena selección musical, me gusta bastante su programa. También pues todos estamos de festejo, ayer el Artefacto, mañana Degeneración, el jueves la Estructura del Infierno. Saludos al Raguito, que está recuperando de su pandemia. Y el viernes no sé qué va a haber. ¿Sabes? No, es que... No me acuerdo. Pues están ahorita poniendo DJs, va a haber saxofonistas, está un par de invitados, Nomádico, Alex Otaola también va a estar. Y probablemente... Va a estar buena eso. Por ahí probablemente, no estoy seguro, una rolita ahí de Nona Parks. Oye, güey. Sí, va a haber una rola de Nona Parks, no seas. Pues. No seas mamut. Ya, pues ya se está, ya se mandó a producción, güey, ya sabes, pues hay que masterizarla, güey. Con Santa Olaya. Santa Olaya, güey, y en lo que llega a Argentina, pues ya sabes, ahorita, pues con la pandemia, pues los cassettes no llegan. El master se tarda en llegar, sí, claro. Está bien, pero pongan atención, muchachos, paguen atención, como decía. Una amiga, porque va a haber buenas cosas esta semana y la que sigue. Y el próximo, ¿qué sábado es, Borrego? El último sábado de noviembre. El sábado 28 de noviembre, vamos a cerrar con broche de oro. Va a haber 10 horas continuas de turnos en vivo en Resistencia Radio. Entonces, pues póngale, vamos a estar ahí cubriendo turnos todos los locutores de Resistencia Radio. Y se va a poner, bueno, ya estoy haciendo mi listita del año que me tocó. Sí, yo no, y va a estar complicado porque yo te manejo del 98 para atrás, güey. Tú escogiste el año, ¿eh? ¿Qué año fue? 2013, ¿no? No, que 2018, güey, me tocó. No, Borrego, también tú te aplicaste el harakiri, güey. O sea, si te dan a escoger un año, pues escoges el más cercano a tu año de nacimiento, Borrego. No, pero puedo explicar la de este. Son 20 años de tal disco. Ah, bueno, ¿por qué no? No, eso sería ser trampa. Sería ser trampa. Les tengo unas sorpresas ahí que vamos a poner. Yo, las tengo en la mente, no las he materializado ni sé dónde las voy a sacar, pero pues ahí las pondré. Bueno. Y justo estábamos comentando que me gusta hacer listas, entonces pues, perdónenme, ya estoy haciendo mi listita. Creo que ya sobrepasé el tiempo que me. O sea, el número de rolas que me pueda dar de tiempo. Pero bueno, no importa. Ahí vemos cuáles ponemos. Oye, ¿qué te parece, George? Vamos a rola en lo que yo voy a callar los perros que seguro están escuchando. ¿Dónde por están? Acá. Bueno, esto es ¿Dónde están perros? De Cártel de Santa. No es cierto. Jamás. Sí me la sé y tal vez en una fiesta la ponga, pero no, hoy no. Vamos a ir sacando rolas de la banca eterna, porque pues también merecen, ¿no? Y esta la descubrí hace 10 días, dice Spotify. Se la mandé a Borrego y a los dos nos gustó y es de una gran favorita de este programa. Se llama Liquid Lady y es de Hope Sandoval and the Warm Inventions. Ahora regresamos, esto es Mamut en Resistencia Radio. Keeps me here. Eso fue Liquid Lady de Hope Sandoval and the Warm Inventions, que a Hope Sandoval la pueden recordar como la vocalista de Macy Star, ¿cierto, Borrego? Cierto, George. Cierto. Ah, estoy muy fan de Hope, la verdad. Suena mucho a Macy Star esta rola. Sí, totalmente. Pero está bien chida, la verdad. Tú los viste, ¿no? A Macy Star. Sí. Yo iba a ver a Spiritualize, la verdad, pero ahí estaba también Missy Star. Y qué bandota, la verdad. Impresionante. Y ese día nada más llegué a ver a Missy Star y a The Grips, que es una cosa bien rara, pero que también está chida. Luego les ponemos también a The Grips. Así es, George. Oye, estábamos hablando sobre... los malditos coidiotas. No es cierto, Borrego. ¿De qué estamos hablando? No, eso no, ya hablamos dos horas antes del programa, güey. tuviste una experiencia, ¿no? Dices, soy un señor que agarró un billete con la boca y... Sí, ay, así como lo dices tú, parece que hizo un truco de magia, güey, pero no. No, lo que hizo fue, le pidió dinero a alguien, o sea, fui a un local a recoger unas cosas, unas impresiones. Entonces ahí estaba un señor que supongo que trabaja ahí. Entonces le dijo a la del mostrador: oye, me faltan 140 pesos para X cosa, no me acuerdo qué. Y la chava le dice: ah, sí, toma 200. Entonces el tipo agarra el de 200. Para empezar, el cubrebocas lo traía en la papada. Entonces el tipo agarra el de 200 y se acuerda de algo de su celular y se pone a escribir en su celular y se pone el billete en la boca. Y yo dije, o sea, yo la verdad me reí. Lo volteé a ver así de, güey, ¿really? No mames. Pero pues, ay, ¿qué se le va a hacer, Borrego? Bueno, si ves a alguien así, aléjate. Yo vi un señor en el Metrobús, güey, que se quitó el cubrebocas para estornudar. Ay, ay, ay, bueno. Bueno, sí, Y con eso concluimos la sección COVID, porque sí, la neta, ya se me había olvidado todo lo del día. Fue un día feo COVID. Y pues ahí va a seguir, ¿no? O sea, no les tenemos que recordar que estamos en pandemia, que se cuiden, que no salgan. Ya saben lo que hacen, muchachos. Bueno, hablemos de algo bonito, güey. Parece que Donald Trump, güey, va a dejar la presidencia de Estados Unidos. Y viene Joe Biden. Sí, puta, güey. What? Qué buena noticia, güey. No, qué buen cambio, güey. Y en otras noticias, Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. Sí, exacto. En otras noticias. Hoy leí una que alguien decía que afortunadamente que ahora que Donald Trump ya no está, pues ya puede amanecer mejor y que ya sus hijos van a estar bien. No es cierto, los gringos son... siguen siendo racistas, siguen siendo muchos mal plan, güey, así que les gustan las armas, que matan, o sea, no el grueso de la población, pero sí mucha gente. Y lo único que hizo fue Donald Trump fue darle como esa palomita, así como sí está bien ser racista, no pasa nada, sean racistas. Los validó, ¿no? Sí, exactamente, les dio una validez. Y pues bueno, hablemos de cosas bonitas. Adopté un gato, George. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama tu gato, Borrego? No me dijiste. Se llama Panda, porque es blanco. Pero era un gato por, que ya... Por tu banda favorita, ¿no? Pero es con Panda, XX. Sí, es Panda. No, lo llevaron a mi trabajo, para los que también no sepan, aparte de ser músico, locutor, también soy veterinario. ¡Guau! Hombre bicentenario, güey. Bicentenario, güey. Y lo querían eutanasiar por ser prácticamente gato, güey. Entonces, pues. Por vivir. Está bien gacho eso, güey. Yo tengo un poco de culpa porque una vez mis padres sí abandonaron un gato a la suerte. Entonces siempre me quedé con esa onda de chale, no voy a volver a hacer eso. Pues está feo, ¿no? Digo, creo que pues, también era algo que se hacía más antes. Ahorita ya como que la gente está un poco más consciente de que pues, no, eso no se hace. Pero sí me marcó un poquito así de... Oh, Ay, creo que eso debimos de haber actuado de forma diferente. Pero bueno, ya tiene muchos años. Yo iba a la primaria. ¿Te reivindicaste con Chochi, George? 100% reivindicado, ¿eh? No. O sea, eso sí lo hice de corazón, Borrex. No, pues no, yo no estoy diciendo que no lo hayas hecho de corazón, güey, pero... O sea... Digamos que no estaban... ligados los eventos. No, mira, quien no sepa, George tuvo una perrita, Chochi, que pues no Churchill caminaba. Shoshana, que pues, era inválida, no caminaba de las patitas de atrás, y George le todos los días cambiaba pañal. Es un trabajo bastante pesado, güey, cuidar a Chochi. Hay Oye, sí, me aventé 10 comprándole pañales a la Chochi. Y luego tuvo gemelos, otros. Y otro triple. Ah, estuvo bien. Yo quería mucho a la Chochi, la verdad. Probablemente sí fue un poco de culpa al principio, pero ya después ya era lo que era. Porque la conocí caminando y, pues, no, o sea, justo hubo una conversación en algún momento con algún veterinario en donde nos dijo: pues lo mejor sería que ya le dieran cuello, básicamente. Y me puse a pensar, el otro día vi un video de esos de naturaleza que ya no debería de ver porque luego sí están muy manchados, donde dejan justo paralítico a un león, y pues ahí sí nadie que lo salve, güey. Ahí las hienas llegan y no importa si te llamas Simba, Mufasa o whatever, bye, güey. No, esa es la ley de la sabana, porque no es la selva, güey, la ley de la, pues, de la vida, güey, ¿no? Sí, güey. Pero me recordó a Chochi porque pues era la misma imagen, nada más que en the wild. Sí, güey. Pero sí, adopten, y adopten. Yo siempre tengo esta onda de adoptar. Bueno, cuando me han regalado dos plantas en mi vida adulta, que me acuerde ahorita, y me dieron a escoger, y siempre escogí la más traqueteada, porque dije, esta nunca nadie la va a agarrar, entonces mejor la agarro yo. Entonces, si ven a un perro, un gato, lo que sea necesitado, pues adóptenlo, si pueden, ¿no? Sí, porque luego también hay quien necesita que los adoptan, pero también no quieren poner, vaya, quieren las cosas gratis, señores. Un loco veterinario quisiera hacerlo, pero yo no pago la renta con caridad tampoco. Ni voy al súper con caridad tampoco. Digo, siempre se hace lo que se puede, pero pues también cuando uno asume esa responsabilidad, pues estaría padre que la asumieran bien, ¿no? Sí, digo, con responsabilidad, ¿no? Totalmente. Sí, adopten. George es una persona, al menos con los animales, por eso se ve bien con el rago. No, es cierto. No es cierto, Raguito. Te queremos. No, tiene buen corazón. Y a mí que me pidió cuidar varias veces a Chochi. Era un desmadre, ¿verdad? Sí, yo sé. La verdad es que no solía delegar esa responsabilidad a nadie porque sí sabía lo que implicaba. Y ya yo me había hecho como la idea, ya no me pesaba ni nada. Digo, sí había días malos, ¿no? La neta, pero ya era parte de mi vida. Sí, no pasaba nada. Yo se iba a Acapulco, yo iba a su casa, cuidaba a Chochi, y pues obviamente tenía privilegios de refrigerador. Totalmente, Borrego. No, nunca lo notamos, la verdad. No. Me acordé cuando alguien se tomó tu coca versión de que estabas guardando. También yo, o sea, es una lata ahí de las Olimpiadas de 1930. No, no es cierto. No, del 2012. Y un día el buen Gandolfini se la tomó. Yo espero que no le haya hecho daño porque ya tenía 8 años ahí. Oye, George, vamos a rola porque hoy tenemos el tiempo más cortado. Sí, estamos a las carreras, pero venga, Borrego, ¿con qué nos vamos a ir? Esto lo descubrí esta semana, Nine Horses, Money for All, descubriendo, sí, de Spotify. Pues esto es Nine Horses. seguimos en Mamut, esto es Resistencia Radio y Resistencia X. One step on through. Can I check that bag? Is there something inside here that could help you relax? Did you find something you were looking for? Freedom has its price, now wanna buy some more. I'll take that coat, remove them shoes. Should a guy like me be afraid of a man like you? All change, all change. Wipe your nation's shame from you. It's not where you're born, it's the things that you do. Money for all, money for all. Revolution, socialism, read it in the rag. There's a gun at your head, put the money in the bag. Money for all. This game, when you're feeling tired, keeps you entertained till your card expires. So you miss the broadcast, but do you feel the same? Only someone said the city's gone down in flames in our name. All change, all change. Gasoline fumes fill the air. Let's show that mother how much you care. All change, all change. Wipe your nation's shame from you. It's not where you're born, it's the things that you do. Money for all. Trigger, happy finger, and a nicotine friend. She's a diamond mine. All change, all change. Let revolution fill the air. Let's show that monkey how much you care. Money for all. There's a mean-looking elephant pounding at your door. It's dining at your table, sleeping on your floor. Money for all, money for all. Revolution, socialism, read it in the rag. There's a gun at your head, put the money in the bag. Eso fue Money for All de ¿cómo te dije que se llama la banda? Nine Horses. Nine Horses. Me gustó, maldito algoritmo. Nine Horses. No, nueve caballos. Maldito algoritmo de Spotify. Dinero para todos. Pues, sí está feo lo del algoritmo de repente, porque estaba pensando que te hace escuchar cosas seguras, ¿no? O sea, no te saca de tu zona de confort. Sí, exacto. Entonces, pues es como una droguita porque dices, ay, esto está padre, pero no estás retándote a buscar otras cosas. ¿Cómo hacer esto? Pues tendrías que ir al mix-up y ahí a ver qué encuentras, porque para empezar, discos ya no hay. Entonces, sí, ya lo veo medio complicado. Tendrás como que abrir otra cuenta y formar otro algoritmo con cosas así súper raras que nunca hubieras escuchado jamás. Pues vámonos, esto es Bad Bunny con Gorillaz. Oye, no lo he escuchado, ya salió. No, no existe, pero yo sigo esperando. Sigo esperando que salga. El fin de semana estuve escuchando, hoy, estuve escuchando el Sound Machine de Gorillaz. Tiene puntos muy altos, muy, muy altos, como Aries con Peter Hook, y otros normalones. O sea, la canción de Elton John está muy X, la de The Cure está 2-3, la de... ¿qué otra? Había una que... hizo una con Beck, y pues también normalona, ¿no? Entonces, pero ahí esperaba encontrar la de Bad Bunny, no la encontré. Pero pues no dudes en cualquier momento, ¿eh? Lo que sí es que Gorillaz en vivo sí es otra onda. O sea, con la rola que te pongan, no pasa nada. Sí, no, Gorillaz siempre es calidad. Entonces fue puro broma esto de Bad Bunny con pues más que broma, es. Más que broma es como rumor. O sea, de hecho todo el disco de Gorillaz era rumor. Pero mira, si ponemos en el tío Google Gorillaz Bad Bunny, nos arroja detrás del rumor, es verdad que Gorillaz, que ha hablado con él, pero me gustaría trabajar con él, pero no, todavía no existe. Entonces... pero lo más seguro es que existe un día, ¿no? Básicamente. No pasa nada. Que lo hagan. Pues mira, seguro. Lo escuchamos. Damon Albarn es una persona bastante particular. Y seguro se aventaría a hacer un dueto con Bad Bunny nada más para ver qué pasa, güey. Es medio covidiote el Damon, ¿eh? Sí. Sí, un poquito. Como ya vimos el guitarrista de Deftones que. Oh, no puede ser. Que bueno. Es anti-vaccine, ¿cómo se llama? Harold Flatron, que es este de... que Tierraplanista. Tierraplanista. Ah, no puede ser. Pinches términos 2020, ¿no? Tierraplanista, anti-vacuna, covidiota, así. O sea, en la nube de palabras sí sale muy, muy en alto esas tres. Hay una frase que me gusta mucho, nunca conozcas a tus héroes, güey, porque te pueden desilusionar, güey. Entonces, pues hablábamos con el Birri ese día, ¿no? De Chino Moreno, que pues es buena persona. Sí, exactamente, güey. Y probablemente el ¿cómo se llama el guitarrista, güey? La verdad no me acuerdo. Stephen Carpenter. Ajá. El buen Stephen seguramente pues es buena onda también. Digo, no creo que le pegue a los perros ni que aviente gatos por los puentes, etcétera, pero pues tiene ciertas ideas medio particulares, ¿no? Sí, o sea, yo no dudo que sea buena persona, pero probablemente una conversación pues digamos un tanto, pues no sé, güey, no podríamos tenerla, ¿no? No, o sea, tendría que ser muy, muy superficial o enfocada en ciertas cosas específicas. Sí, solo de entrada, música, ¿no? Sería solo podemos hablar de esto y esto, y sí, ya, sí. Porque si no, vale más. Sí. Pero bueno, pues sí, el Damon, no sé de ese tipo de cosas, pero sí le gusta andar en la calle y ponerse el tapabocas en el codo y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues afortunadamente ni Damon Albarn ni Stephen Carpenter son mis héroes, entonces me vale madre. Pues, o sea, para mí Damon sí es, lo tengo muy en un altar, pero tengo la habilidad de dejarlo en el plano musical completamente, ¿no? Sí, exacto, es lo más sano, güey. O sea, luego muchas veces no recordamos que estas personas famosas pues también son humanos, ¿no? Como cualquier otra persona, van, cagan, mean, se la cagan y todo, güey. Exacto. No pasa nada, o sea, como dices, dentro del plano musical, güey, y pues ellos lo, ahí es donde uno los admira por la música que hacen o hicieron, y pues hasta ahí, ¿no? No pasa nada. Exacto, como, que ahí se queden. Sí, que se queden igual que los futbolistas, ¿no? Que ahí se queden, ¿no? No hacer más, güey. O sea, imagínate una religión de Diego Armando Maradona. Wey. O votar por un futbolista para alcalde, para gobernador, güey. No, es que gobernador y también para alcalde, ¿no? De Coyoacán, güey. Bueno. Pero bueno, vamos con otra rola, ya casi nos vamos. Y pues todavía nos da tiempo de un par de roletes. Entonces, vámonos con esta que se llama Where Do I Begin de The Chemical Brothers, que iban a venir al Festival Ceremonia, ya no vinieron. A ver si el año que entra en una burbuja o... Ay, no sé cómo. A ver si regresan para el Festival Ceremonia. Todavía tengo mi boleto, esperando que pase algo con él, ¿no? Porque ni siquiera reembolso nos dijeron, entonces... Pues, entonces, ahora regresamos, muchachos. Esto es Where Do I Begin. Seguimos en Resistencia X. Y esto es Mammoth. ¿Pasan esta grabación a la Secretaría de Gobernación? Chale, mi licencia de locutor. Pero yo llegué bien. ¿Qué pasó? Eso fue Where Do I Begin de The Chemical Brothers, que viene en el disco Dig Your Own Hole del 97, borrego. Ligado con la voz de nuestro productor haciendo... ¿Nos puedes explicar qué pasó ahí, borrego? No lo sé, güey. No, yo solo... Abrí un WhatsApp que me llegó, güey, y era el productor diciéndonos que creo que ya, güey, los tantas horas en producción, güey, y de aquí la transmisión especial, güey. Ah, no entiendo. Pero sí, recuerden que dentro de 2 semanas, el día, se me olvidó, el 28 de noviembre, vamos a estar transmitiendo 10 horas continuas vivo de Resistencia Radio. Y yo creo que pues ya cuando se acerque la fecha vamos a dar los horarios, ¿no? Sí, ya cuando se acerque. Y pues ahorita estamos, tenemos al final, bueno, ni siquiera es al final, durante el programa, una presentación especial de la banda Nomádico, de una banda de la Ciudad de México, que grabó pues una sesión para Resistencia Radio. Y pues nos las está dando para ser parte de estos festejos de los 10 años. Y pues nosotros súper agradecidos, y me comentabas antes que hacer esto pues, te hace feliz, ¿no, George? Realmente... me hace sentir bien, como John Wells la semana pasada. John Wells. Pues es terapia, borrego, porque de repente el mundo allá afuera está en llamas y nosotros somos los perritos con el café adentro haciendo nuestro programa de radio. Y así de, esto está bien. Pero digo, creo que como bien comentas, la principal razón de hacer esto es compartir música con el que quiera escucharnos. Y si una o dos rolas se les quedan, pues qué chido, ¿no? Y si les transmiten lo que nos transmiten a nosotros cuando las escuchamos, pues qué padre. Es lo único que buscamos, no tenemos mayor pretensión. Muy bien, George. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Pues ahora sí fue un poco antes. Ya llevamos 55 minutos. Ya nos pasamos. Discúlpenos, productor. Por eso es que el productor ya está volviendo loco, güey. No sé, ¿dará tiempo de una rolita más? ¿O ya no? Sí, yo creo que sí. Va, pues sí. pues vamos rápido con esta rolita, Waiting Room de Fugazi, favorito de aquí de Mamut, aunque nunca lo hemos puesto, pero les aseguro que Fugazi es de los favoritos de por acá, pero siempre pensamos en ellos, siempre pensamos en Fugazi. Pues esto es Waiting Room, nosotros somos Mamut, regresamos para presentar a Nomádico y pues vamos. Love. Eso fue Fugazi con Waiting Room. En esta parte final del programa de Mamut de esta semana. Y muchas gracias por escucharnos. Vamos a dar paso a la siguiente parte, Borrego. Pues vamos a presentar a Nomádico, esta banda que nos envió su video para celebrar los 10 años de Resistencia. Parte de la celebración tenemos algunos DJs, otras bandas que también nos ponen algunas presentaciones. Y pues como no podemos hacer fiesta en grande ni en vivo, pues nos mandaron acá unos videos. Esta banda Nomádico de la Ciudad de México es una banda que está integrada por Arturo Tapia, Francisco Portilla y Rogelio Mondragón. Este es su primer disco del 2019. Es un pequeño como resumen de la especie humana y su camino como en este planeta Tierra. Sus letras siempre son como un tanto... pues de hecho es una historia, es como abrir un pequeño libro de historia sobre los humanos y nuestro lugar en esta tierra. Yo se lo recomiendo mucho. Rogelio Mondragón, al menos yo lo conozco, fue parte de Orca, también fue parte de Desarmado y de Escarbarme. Es uno de esos, ¿cómo decirlo? Músico underground aquí en México que está muy pobremente valorado, pero realmente es un gran músico y una gran persona. Y pues los invitamos a escuchar a Nomádico aquí en Mamut en Resistencia. Y ¿algo más que agregar, George? No, muchas gracias a Nomádico y a las bandas que mandaron sus aportaciones para esta celebración de Resistencia Radio. Felicidades a Resistencia Radio, 10 años, Saúl, Chaco y a todos los que integran esta emisora, porque se dice fácil, pero no lo es, ya lo habíamos comentado. Todos los que integran, todos los que integraron, wey, porque te han pasado, claro, varios. Sí, pues sí, muchísima gente. Entonces, nada más eso, Borrego. Muchas gracias a los que nos escucharon y listo.